Este acto de sacrificio y valentía que el día de hoy nos convoca, nos motiva a aceptar que el día a día que vivimos como mexicanos debemos entenderlo como un resultado heroico, histórico, abierto y en profunda transformación. Nos invita a pensar que en el trasfondo de nuestro interés cognoscitivo está implícita la curiosidad de saber qué es México y qué somos los mexicanos.